son parte de todo esto. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Queremos brindarles simplemente lo mejor para ustedes. Y esto sigue, esta grabación en vivo sigue. De esta manera, ¡va! Las cosas de mi vida se pueden.